Estamos en la cuarta temporada de Historias Comunes. Más historias, más luchas, más sororidad y fraternidad entre nuestros pueblos. Te esperamos los sábados de 18 a 20 por Radio Semilla. Bienvenidos, bienvenidas, compañeros, compañeras, a este nuevo encuentro con Historias Comunes. Un espacio para la reflexión, compartiendo historias de gente como uno que camina por nuestro Abya Yala, por este gran territorio saqueado desde hace siglos que va de México al sur argentino. Pero como aún florece, siguen viniendo por él, por sus recursos naturales, que siguen siendo enlatados para los países desarrollados con la complicidad de esas burguesías locales con mentalidad depredadora y solo de ganancia. Estamos en Radio Semilla, medio de comunicación popular que anda en la calle. Estamos en IMPA, Fábrica Sin Patrón, en el barrio de Almagro, ciudad de Buenos Aires, gobernada por la derecha antipueblo, votada por los antipueblos que por aquí abundan. Nos acompañan, como todos los sábados, Alba Pereira en la programación y Clara López en la operación y compaginación del programa. Gracias, compañeras, por estar en este tercer año de Camino de Historias Comunes. Nuestra entrevistada de hoy en Historias Comunes es la compañera María Claro, con quien tengo el placer de compartir décadas de militancia política. Caminamos junto a la experiencia del PRT allá por los 70, estuvimos en clandestinidades, en fugas, vivimos la dura experiencia de la represión y la cárcel. Luego seguimos caminos convencidos de que teníamos razón y de que la elección que hicimos cuando éramos muy jóvenes no tenía retorno, sino que por el contrario, la realidad nos demostró que el capitalismo nos lleva al abismo de una manera muy cruel. El hoy nos encontró haciendo un nuevo camino en el Frente de Liberación Agustín Tosco, sembrando, creando condiciones para que algún día el cambio del sistema sea una revolución verdadera y nuestros descendientes puedan gozar de una libertad plena y caminar sin toparse con las injusticias del sistema por la calle. Bienvenida, compañera María, a Historias Comunes. María, bienvenida a Historias Comunes, un placer para mí particularmente tenerte en este programa y agradecerte el tiempo y esta compartida que nos vas a hacer de la historia de tu vida, de tu caminar, de tu andar. Nosotros siempre decimos que de todas las historias que pasan por Historias Comunes siempre aprendemos algo y yo creo que la tuya hay mucho por aprender, así que vamos a andar recorriendo ese camino con ese eje de aprendizaje que tenemos ahí. Así que para que te vayamos conociendo, te voy a preguntar, ¿Cómo era tu familia? ¿Cómo eran tus padres? ¿A qué clase social pertenecían? ¿Cuántos hermanos tenés? Como para tener una idea de esa composición familiar y de dónde vivías en ese momento histórico, porque tiene mucho que ver con lo que vos vas a hacer después. Digamos, hay una impronta ahí que la tenemos todos y es bueno conocerla. Cuéntame. Bueno, bueno, yo nací en Paraná, Entre Ríos. Paraná, sí. Y mi papá, somos 5 o 6 hermanos. Mi papá después crió también un sobrino que vivía en mi casa también, es decir, era una familia grande. Bueno, mi papá se dedicaba trabajaba en la tienda Blanco y Negro. Existía la tienda Blanco y Negro, que era como qué decirte acá, Gati Chávez, ese tipo de tiendas. Casetillas. Claro, él era jefe de la sección de telas. Tal es así que yo tengo una historia después, más adelante, cuando soy grande, respecto a las telas. Y bueno, él la conoció a mi mamá ahí, y mi mamá sabía coser, y bueno, se casaron, y mi papá después se dedicó al gremio gastronómico. Es decir, tuvo un bar muy conocido en Paraná, muy conocido por todos, estaba enfrente de la terminal de ómnibus, era un bar, era un bar, comedor, era también hotel, era algo muy grande donde era la propiedad de mi abuela, que tenía 7 hijas mujeres. Mi mamá era la hija mayor. Cuando se casa con mi papá, mi abuela permite que en esa casa antigua muy grande, y después le hacen ampliaciones, todo se hace el Paranaí. Era un lugar típico de Paraná donde iban las orquestas como Juan Larienzo, todo eso, muy común de las peñas, todo ese tipo de cosas. Era famoso el Paranaí porque estaba abierto día y noche. Se cerraba nada más que para el día del trabajador, el 1 de mayo, y el 31 de diciembre se cerraba un rato nada más. Después estaba abierto día y noche. Bueno, ahí prácticamente nosotros vivíamos primero en el campo, donde, bueno, hasta que mi papá decidió que nos vengamos a la ciudad. Es decir, mi papá viajaba todos los días del campo a la ciudad, del campo que no era el campo, era una quinta, pero estaba fuera de la ciudad, le llevaba mucho tiempo llegar al centro, al Paranaí. Y cuando nosotros nos vinimos un poquito más grande, mi papá decidió comprar una casa en pleno centro de Paraná, porque ya íbamos todos a la escuela y era todo un problema. Bueno, mi mamá era muy católica, tremendamente católica, mi papá más bien ateo. Es decir, mi mamá insistía en que fuéramos a la escuela privada, todos fuimos a la escuela de monjas. Yo fui al colegio del Cristo Redentor toda la primaria, y toda la secundaria el colegio El Huerto. Hasta que, bueno, mis hermanos fueron a Don Bosco. Mis hermanas todas se recibieron en el colegio El Huerto, pero yo no era muy buena alumna, era muy rebelde, y bueno, y me terminaron echando del colegio Huerto, y mi papá me dijo, bueno, hay que trabajar. Entonces me llevaba a trabajar temprano, a las 5 de la mañana, al Paranaí, y terminé la escuela nocturna. Igual hice un arreglo con mi papá porque claro, me hacía levantar temprano y yo no me levantaba temprano, me iba dormida, entonces hicimos un pacto que yo iba a ir a las 10 de la mañana y me iba a quedar hasta como las 3 de la tarde. Quiere decir que ya a los 17 años yo ya había empezado a trabajar. Mi mamá murió a los 42 años, cuando yo era muy chica, había entrado recién a la secundaria, es decir, estaba en primer año. Ella murió en un accidente donde iba con mi papá, porque yo tengo un hermano que estudiaba en el colegio militar y ellos habían venido a Buenos Aires, de Paraná a Buenos Aires, porque era la entrega del sable, algo así, y de vuelta tiene un accidente y mi mamá la roza un camión, apenas un camión, y mi papá tenía una camioneta de esas ICA, sí, de la época, bueno, que era en ese momento una camioneta importante, digamos. Mi papá ganaba muy bien, digamos, porque, bueno, mantenía un montón de hijos, una casa muy grande, es decir, zapatito de charol, ropita de brodería, todo, es decir, escuelas privadas. Mi mamá ahí se asusta y abre la puerta y el auto vuelca y cae encima de ella. Y fue un accidente muy, muy sorprendente, porque en realidad si no hubiera sido ella ese temor, no hubiera abierto la puerta, no se hubiera muerto seguramente. Pero bueno, era muy joven y y bueno, ya tenía 5 hijos. Yo tenía 13 años, mi hermano tenía 11, el más chico, y después todos los otros eran mayores ya. Es decir, nos llevábamos 2 años cada uno. Y bueno, mi papá quedó muy muy muy triste, pero era un hombre con mucha muy, muy fuerte era mi papá. Es decir, se levantó enseguida, había que trabajar, teníamos que bueno, que ordenarnos, que empezar a andar todos, porque el motor de mi casa era mi mamá. Y el motor de la que definía a qué escuela íbamos, ideológicamente, marcaba un poco el rumbo mi mamá, es decir, íbamos a misa todos los domingos, a las 9 de la mañana. Cuando mi mamá muere, nosotros dejamos ir a misa. Nadie fue más. O sea, iban obligados. Claro, íbamos obligados y bueno. Y yo iba al colegio de monjas y resulta que en el colegio de monjas teníamos que entrar por la iglesia, y si vos no entrabas por la iglesia y no pasabas por la iglesia primero, ya tenías que entrar por la otra puerta y te ponían media falta. Yo estaba tan enojada con las monjas, con todo el sistema de las monjas, no sabía cómo expresarlo, pero yo las odiaba, no las quería, digamos. Entonces nunca entraba a la iglesia, iba por la otra puerta. Y me quedaba libre permanentemente, porque cada vez que entraba por la otra puerta, sin entrar por la iglesia, quedaba libre. Bueno, las monjas me perdonaban porque mi papá decían que, bueno, que era un hombre muy trabajador, que sufría mucho. Mi mamá era de Cáritas, había sido de Cáritas, bueno, ella donaba cosas, qué sé yo. Entonces, bueno, me tenían, bueno, hasta que un día dijeron basta y bueno, no funcionó más ese mecanismo mío, que yo no quería ir a la iglesia, no quería rezar, y bueno. De mis hermanos, ellos también hubo una especie de rebelión porque nosotros íbamos muy obligados a la iglesia. Misa 9, nos levantábamos los domingos temprano, había que vestirse de una determinada manera, muy mucho arreglo para ir a misa y era pesado para nosotros, pero bueno. Bueno, y después... Y esa, de ese tránsito por la primaria, ¿qué imágenes fuertes te dejó en tu...? Bueno, en la primaria sí. Yo fui la segunda alumna, la que llevaba la bandera el mejor promedio. Yo fui el segundo mejor promedio. Segunda. Nunca le pude quitar la bandera a la otra porque siempre llevaba, siempre me ganaba en promedio. Pero cuando entro a la secundaria, no pisaba nada. Pasé al polo opuesto, no estudiábamos nada. Bueno, fue el año que murió mi mamá. Es decir, yo tenía 13, entré al primer año. Y yo tenía medio, no tenía, siempre tuve muy buena relación con mi papá. ¿Cuántas mujeres y cuántos varones? Somos tres mujeres y tres varones, sí. De lo cual... Más un sobrino que crió tu papá. Claro, uno que estuvo unos años con nosotros, varios años, donde era mamá en la familia, porque además en la casa también estaba la madrastra de mi papá, que vivía ahí, y estaba la mamá de mi mamá, que mi papá la sostenía. Es decir, en una casa grande, dos abuelos, una mesa enorme era. Y bueno, mi papá era muy noble en ese sentido, es decir, se ocupó de las viejas, se ocupó de nosotros. Y bueno, mis hermanas, un hermano mío murió. Que estaba en el colegio militar y murió en un accidente también a los 26 años, que también fue una tragedia porque yo tenía 18 años. Y él se había casado y se había casado, él había dejado el colegio militar. Uh-huh. Una de las razones que había dejado el colegio militar era porque los militares, cuando mi hermano entró al colegio militar, fueron militares a mi casa a hacer una evaluación de la familia. Yo después me di cuenta que era, digamos, pero era una evaluación que hacíamos nosotros, que estudiábamos, todo eso, bueno, lo aceptaron. Pero después él dejó el colegio militar porque se corría la bolilla un poco. Una de las cosas que se decía es que en el Baranaí que tenía mi papá había mucha prostitución, mucho de todo. Lo que pasa es que en el bar donde estaba mi papá había de todo, porque la gente que... ¿De todo en cuanto a composición social? Que de todo composición social, había mujeres que trabajaban en la noche, sí, que iban ahí porque estaba la terminal enfrente. Estaba 24 horas abiertas. Claro, iban los choferes, iba la gente que iba de los boliches, por ejemplo, de las confiterías, los jóvenes que iban a bailar a las 4 de la mañana, se iban a tomar el café ahí, porque en Paraná no había mucho, no es como acá en Buenos Aires, no había lugares abiertos. Era el lugar. En el... Bueno, mi hermano muere en el... murió en un accidente. Nosotros en mi casa teníamos una pileta de natación, y mi hermano fue a sacar, a enchufar, fue a poner un motor en marcha y se electrocutó. Bueno, otra tragedia en mi casa. Él tenía 26 años, recién se había casado y fue un golpe para mi papá, otro golpe, digamos. Ya mi mamá hacía años que se había muerto y bueno, Entonces la secundaria quedaron liberados más a las decisiones de ustedes. Claro, cada uno empezó a hacer un poco lo que... Porque mi papá laburaba todo el día. Yo pongo mucho el acento en mi papá porque fue más o menos el que pudo acomodar toda esa familia. Es decir, después del mayor a menor nos íbamos ayudando mutuamente. ¿Y qué era lo que me preguntaste? Digo, si después que falleció tu mamá, todos tus hermanos y vos quedaron liberados a sus propias decisiones en cuanto claro. a la escuela, de qué hacían, de qué claro, estudiaban, cómo estudiaban. Claro, nuestras propias decisiones, cada uno, cada uno, claro, porque mi mamá es como que ella tenía mucho, mucha influencia sobre nosotros, influencia. Algunos acordaban con esa influencia, otros nos sometíamos a esa influencia. A ver, es una forma de decir. Sí, sí, sí. Yo siempre estaba enojada con ella, pero porque qué sé yo, no me gustaba lo que decía. Pero bueno, a mi hermana le parecía bien. Eso, muy católico, muy católico, familiero, todo eso se fue rompiendo cuando mi mamá se murió. Claro. Es decir, cada uno fue armándose como pudo buscando nuevos caminos. Es decir, caminos donde ya... Aparte vos dijiste que tu mamá tenía un rol fuerte organizador, digamos. Claro. Claro, mi mamá organizaba la familia, organizaba la comida, había empleadas que, bueno, una iba a planchar, otra. En una familia habíamos 10, 12 en mi casa, eran un montón. Bueno, la cuestión es que empezamos cada uno a hacer un poco su vida. Un poco... Pero hasta ese momento estaban todos juntos. Sí, sí, estábamos todos juntos. Porque vos tenías 13 años por ahí, 14 años, y tu hermano más grande había tenido, no sé, 18, 20 años. Y mi hermano más grande tenía 10 años, me llevaba. Porque mi hermano más grande tenía, yo tenía 13, mi hermano 23. Mi hermano vivía en Estados Unidos. Que eso es un detalle que me olvidé. Mi hermano a los 20 años, después de la colimba, se fue a Estados Unidos. Se fue a vivir a Estados Unidos porque tenía un amigo, qué sé yo. En mi casa había amigos que era como una clase social, a ver qué te puedo decir. Mi casa era, no sé si puedo decir pequeña burguesía, qué sé yo. Vivíamos bien. Teníamos relaciones, a ver, con gente que eran profesionales, militares, es decir, ese era un estándar de vida medianamente bien. Hasta el Rodríguez. Claro, ahí era todo producto de ingreso de cómo funcionaba el restaurante, el bar. Claro, sí, sí, sí. Funcionaba muy bien y hasta que llegó el Rodrigazo. Bueno, mis hermanas estudiaron carreras universitarias, las dos son asistentes sociales, trabajaron en el Consejo del Menor una y otra en la vivienda, de la vivienda. Fueron muy buenas profesionales. Y mis hermanos, mi hermano más chico, cuando mi hermano muere, él también deja la escuela y asume un negocio que tenía mi hermano, que era una marquetería, con 16 años. Cuando muere mi hermano, que muere la pileta, mi hermano se hace cargo de ese negocio y era un negocio que recién empezaba en su comienzo, Era una marquetería donde enmarcaba cuadros, mi hermano le gustaba pintar, pintaba, dibujaba. Y bueno, y este hermano mío, bueno, también termina la escuela nocturna. O sea que vamos al Nacional Nocturno, una escuela donde va gente que trabaja durante el día y nuestra cabeza empieza a funcionar de otra manera. Es decir, se empieza a conectar con otro tipo, no con la presentación en sociedad de fulana, de mengana, sino ya con la gente que trabaja, que tiene que estudiar de noche porque de día trabaja, era... yo también trabajaba, él trabajaba, y bueno, entramos en otra... En otra etapa de la vida. Otra etapa. Pero en el mismo colegio, eso ya me vas a contar. Try not to sing out of key, yeah. Oh, baby, how do you it happens all the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it sure feels like madness. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promised myself I'd get by. Said I'm gonna try it with them too. Yeah. radiosemilla.com.ar. María, contame de esta etapa que me contaste de tu vida, ¿qué notas vos que tuvo impacto en vos y que te duró en el tránsito siguiente, digamos, ¿no? Así. Ahí aparece tu padre, por ejemplo, como una figura fuerte después de tu madre. Sí, mi papá era una figura, siempre fue un hombre que nos dio muchísima libertad. La que acogotaba la libertad era mi mamá, la que acogotaba, claro. Porque ella ordenaba, además, una tribu. Y ahí aparecía el carácter religioso de la educación. Entonces ella medio que ordenaba lo que había que hacer, en qué había que creer y en qué había que adorar o qué es lo que tenías que pensar un poco, más allá de que ella marcaba un poco la parte más ideológica, la marcaba ella. Hasta que ella no estuvo. ¿Cómo será que cuando ella no estuvo todos empezamos a... No es que seguimos el camino de ella, entramos como casi en una liberación, no sé cómo decirte, pero yo... Había un corset ahí bastante, claro, fuerte. Claro, había un corset de comportamiento ahí, claro, social. Sí. Yo me acuerdo que las monjas, que yo iba primer año, segundo, y las monjas me decían, me decían que yo era mala, que era maldita, que yo lo hacía padecer a mi papá, porque mi mamá, que era tan buena, que era una santa, que había muerto, y yo me portaba mal y no pensaba en mi papá, metiéndome la culpa en todo el tiempo, la culpa. Bueno, yo tenía una rebeldía que no sabía cómo... O sea, vos más la sufrías a la escuela que, sí, que no, otra cosa. Sí, digamos. Sí. Yo lo único que me gustaba de la escuela era el recreo y el timbre cuando terminábamos la clase. Después todo lo demás era un horror para mí. Y las relaciones tuyas que vos te hiciste cuando ya tenías 14, 15, 16 años. Bueno, tenía muchas amigas, era una composición social parecida, sí, a la de escuela. Parecida. Yo vivía, para que te des una idea, a 2 cuadras de la Plaza de Mayo, como decía acá, en pleno centro, en una casa inmensa con pileta de natación, con todo, con un montón de habitaciones. Era, digamos, las casas que habían por ahí eran casas un poco antiguas. Pleno centro, también grandes, con mucho terreno, gente que estaba bien, digamos, profesionales. ¿Era una parte del casco histórico eso de ahí? Sí, medio el centro. No era la parte más, no era ni el sector agro, que hay mucho en Paraná, en todo el sector, digamos, que vive en cerca del río, en las barrancas de Paraná, hay todo un sector que hace años, digamos, que vive ahí, que viene de ese sector social, es decir, como los Echeveres, que tienen todas las casas por ahí. Nosotros no éramos eso, es decir, éramos una familia pequeña burguesa que, bueno, tenía una entrada bien, bueno, podía mandar a sus hijos a la escuela, a la universidad, esto, lo otro, y por otro lado, mi mamá nos enseñó mucho a trabajar. Es decir, no... ¿A trabajar en la casa? A trabajar, claro. A lavarnos la ropa, a coser, a colaborar, digamos, con claro, la tarea de la casa. No, claro, sí. Era... Tal es así que, mira, yo a los 8 años me tejí el primer pullover. ¡Wow! 8 años tenía. iba el Cristo Redentor y lo pusieron en un cuadro donde me ponían de ejemplo que yo había hecho ese pullover. Me había bordado una M de María. Y era un pullover todo a gusto había hecho. Mi mamá se juntaba con todas sus hermanas en mi casa los domingos mientras los hombres hablaban de política y eran radicales en general. Eran radicales. Y mi papá es el único que más o menos discutía un poco porque era más de Palacio, por ahí hablaba de Palacio. Yo no entendía, nunca estuve muy cerca de la política de chica y no se hablaba mucho en mi casa tampoco de política. Y ¿se leía el diario ahí todos los días? ¿No? Sí, el diario sí. Uh-huh. El diario sí, pero no se hablaba mucho de política, era tema de los grandes. Mientras los hombres hacían el asado y hablaban un poco de política, o de negocios, o de otras cosas, digamos, las mujeres se sentaban alrededor a tejer, bordar, coser, todo eso. Y hablaban. Yo me preguntaba, tal es así que yo estoy escribiendo mis historias. Y una de las historias que escribo... ¿Historia tuya que tiene claro, que ver con la familia? Historia que tiene que ver con... Y tengo una historia de vida que tiene que ver con la militancia, con Pero cuando uno empieza a hablar de la militancia, va para atrás, para atrás, para atrás. Sí. Porque, bueno, uno es una continuidad, un devenir. Y yo las miraba fascinada, como ellas hablaban, sin mirar lo que estaban haciendo. Y mi mamá nos mandaba los cumpleaños a las 3 con el tejido en el bolsito. Nosotros éramos las famosas hermanas Claro que iban a tejer a los cumpleaños. Entonces estábamos los cumpleaños tejiendo. Esa historia es bueno, mis tías, a donde vos vas, no, los velorios que hemos tenido familiares, estamos todos en los velorios, estamos tejiendo. Todas, es decir, yo he hecho cursos, todo donde llevo el tejido. ¿Qué sé yo? El tejido, tejo, no sé. Es como que es una... Es un hábito, ya es una parte. Sí, es una... Es como que además era como no estar sin hacer nada. Nosotros nos criaron de tal manera que no podíamos estar sin hacer nada. Es decir... Tener una práctica concreta. Digamos. Tener, claro, hacer cosas. El hacer era la consigna. Uh-huh. El hacer. No estés boludeando por allá, ni por acá, ni estar haciendo el ocio, nada de eso, no. Prácticamente, y bueno... Todos seguimos un poco ese... Claro, ese. Qué condicionante que es también, ¿no? Claro. ¿No? Es decir, ¿cómo se incide después en tu propia cultura individual, por decir, como claro. Formación? Claro, sí. Que después mis manos, siempre digo, mis manos fueron las que me sostuvieron en trabajo. Porque trabajé años de tejido, viví de eso. Es decir, no siempre, pero he vivido el tejido, tejiendo, trabajando, en muestras, exposiciones, viajes, y bueno. ¿Y el tejido lo llevaban a la escuela o no? No, el tejido no lo llevaban a la escuela. Yo era la mejor alumna en labores y la peor en todo. Es como decir, en labores y en encanto era... Buenísimo. ¿Pero qué pasó ahí en ese quiebre entre el primario y el secundario? Porque fuiste la segunda banderada, la escolta, podríamos decirse así en aquel momento, y en el secundario cambió. En el secundario fui... mi mamá murió el 1 de junio. Yo estaba en primer año. Había entrado a la secundaria. Después que mi mamá murió, yo no estudié más. Es decir, iba a rendir y rendía bien, pero no estudié más. Es como que yo me rebelé, ni sé si me rebelé contra la muerte de mi mamá o algo. No quise obedecer órdenes. No sé cómo explicarte. Es como sí. que hice como... Como me da lo mismo. Como que rompiste con... O sea, claro. Tu mamá era una organizadora y como tal, una disciplinadora, digamos. Sí, imponía claro. disciplina. Sí. Y vos rompiste con eso en la secundaria, porque claro. coincide cronológicamente. Claro. Y dijiste vos, no más reglas, no más normas. No, claro. No más sí, encuadre. Sí. Voy a la escuela y, claro, me llevaba para leer. Me acuerdo que leía, abría el cuaderno y tenía otro libro y yo, mientras la maestra hablaba, la profesora, yo leía libritos, siempre me sentaba última, entonces leía cualquier otra cosa, menos... Por supuesto que algunas materias las manejaba rápidamente y pasaba, pero había otras, por ejemplo, historia no la pasé nunca, siempre la tuve que rendir. En cambio, geografía me encantaba, me encantaba los países, me encantaba que se cosechaba, todo, bueno. Matemática era buena, fuimos a un profesor, nos mandamos a un profesor particular, matemática, y yo demoraba 3 horas para llegar a ver el profesor, me decía, ya llegaste tarde, bueno, tenía que volver. ¿3 horas? No, eran 7 cuadras, pero yo me quedaba en la plaza, oh. me quedaba por ahí. Claro, después yo ya, 16 años, ya empecé a ir a los bailes. Y bueno, los bailes, llegaba a cualquier hora, mi hermano, el mayor, nos iba a buscar, porque el mayor vino después de Estados Unidos, porque murió el otro, vino a Estados Unidos a quedarse, que era fatal, un tipo totalmente consustanciable con Estados Unidos, y yo más rebelde todavía estaba, porque, claro, él vino hablando todo el tiempo, hablaba de Estados Unidos, lo hermoso que era, a mí me cansaba todo lo que decía. Y decía que nos iba a llevar a todo Estados Unidos porque era hermoso, porque la gente, bueno, vivía bien y qué sé yo. Mi papá dejó librado a mi hermano un poco que dirigiera la casa, mi hermano mayor. Y bueno, y ahí, mi hermano mayor empezó a dirigir un poco la casa. Mi papá descansó un poco en mi hermano mayor y mis hermanas me cruzaron a la universidad y a mí, bueno, empezó la época donde yo iba a trabajar y volvía y iba a la escuela y por ahí llegaba más tarde porque me quedaba con algún amigo hasta las 2 de la mañana y él me estaba esperando en la puerta y ya me retaba. Bueno, también, él empezó a ser él el que empezó a poner orden. Y bueno, hasta que... Terminé la escuela secundaria y yo dije, bueno, me voy a Santa Fe a estudiar. No, ¿qué te vas a ir a Santa Fe? A ti no te debo. Bueno, las cuestiones dijeron, te puedo ir a Santa Fe, pero viajando. Entonces viajaba todos los días a Santa Fe. Bueno, en Santa Fe entré al Instituto de Cine. En la época donde estaban las películas de Birri, todas las películas. ¿Y qué año se llamaron? Año 71. Mm. 71. 70, porque como repetí el año ese, yo en el 70 pude ir 70, 71 y 72. 71 y 72 hice en Santa Fe. Pero eso era. ¿También en la secundaria esa? No, ya, ahí ya había terminado la secundaria y la escuela nocturna. Tercer ciclo. Yo ya tenía la escuela nocturna, ya tenía otro tipo de amistades, íbamos mucho a bailar, a los bailes de carnaval, todo eso, pero yo siempre tuve esa época de bailes y de salir de los famosos asaltos que le decíamos cuando éramos jóvenes, que era hacer en una casa, baile y todo eso. El asalto de las mujeres, el asalto de las mujeres llevaban claro, la comida y robaron la bebida. Claro, la bebida. Igual yo era más no era mucho mi territorio, es decir, lo disfrutaba, pero había algo que no me llenaba. Solía quedarme a veces cuando salían mis amigas, solía quedarme a leer, me entretenía en otras cosas, me gustaba mucho la poesía, y algunas me las aprendía de memoria. ¿Por qué esa inclinación por la poesía? No sé, porque eran emotivas. Y ¿pero algo leíste en tu casa para que te...? Sí, por supuesto, en mi casa había libros, qué sé yo. Había colecciones de libros, muchos. De todo tipo había libros. Qué sé yo, por ejemplo, los libros de Pablo Neruda estaban todos en mi casa. Libros, qué sé yo, música, escuchaba mucha música, es decir, en los bailes, bailábamos la de Parrillito Ortega, pero yo llegaba a mi casa y escuchaba Pink Floyd, escuchaba Led Zeppelin, escuchaba otro tipo de música. Es decir, escuchaba, no sé, los Ursula Purdu, no sé, escuchaba otro tipo de música, escuchaba jazz y mucho música de rock, de Gustav, del famoso festival, escuchaba mucho a Jenny Joplin. Ese tipo de cosas que en general mis amigas es como que tenían otro tipo de música que les gustaba. Uh-huh. Es decir, a mí esa música me gustaba para bailar, ¿no? Pero después... La música beat. Claro, yo tenía otro tipo de música. Y ahí, cuando yo entro al Instituto de Cine, me hago de novio con un novio que tenía bastante más grande que yo, y él un día me dice: vos no entendés nada, sos una reaccionaria. Yo me quedé mirándolo, viste, como diciendo, me dice: lee esto, me da un libro. ¿Qué libro era? Principio Elemental y la Filosofía de Politzer. De Politzer. No te puedo decir, a mí me revolvió la cabeza. No sé si lo leíste. ¿Lo leíste? No. Principio Elemental de la Filosofía, donde hablaba de materialismo dialéctico. Mm. Y ahí es donde yo me quedo muy sorprendida, porque entro en otra... ¿Y a vos te gustaba leer en ese momento? Poco. Me gustaba más la música, la lectura corta, los cuentos cortos, los libros largos no los terminaba nunca. A partir de ese momento fue un antes y un después para mí. Empecé a investigar en la filosofía. ¿Qué quiere decir el materialismo dialéctico? ¿Qué quiere decir que primero Dios creó al mundo y el mundo? Porque yo estaba rebelada contra la iglesia, pero creía que Dios, bueno, había creado el mundo, qué sé yo. No sé, alguien lo había creado. No sé, qué sé yo. Tenía todo una fake news, como diría ahora. Claro, porque son las cosas que se incorporan sin análisis. ¿Sí? Claro. Que más allá de que a mí no me cerraba, era la historia. No conocía tu historia. Y bueno, y ahí me empecé a interesar. empecé a... El Instituto de Cine estaba convulsionado. Yo estaba con la posición de que había que hacer arte y no había que tirar balas con la cámara. Hasta que un compañero, cuando ahí me dice, vos sos una reaccionaria, qué sé yo, bueno, entonces en verdad yo empiezo a ver lo que es la filosofía, lo que es esto, lo que es lo otro. Una curiosidad tenía, me acuerdo que era como que tenía la cabeza abierta, me entraba todo, todo, todo, todo era nuevo para mí. Yo iba a mi casa y decían, yo no sé qué es lo que estás leyendo vos, que me decían, bueno. La cuestión es que, bueno, ahí este... Y antes de ese libro, Cape, ¿tuviste algún otro acercamiento a... a la política? ¿A una lectura de realidad más objetiva, más? No, más que el diario que llegaba a mi casa, el diario llegaba todos los días, el diario Paraná, el diario reaccionario, de Echeverri, siempre fue de Echeverri. Y yo de política no sabía nada. Muy poco sabía. ¿Qué sé yo? Hablaba de Estados Unidos, que era hermoso, qué sé yo. No tengo memoria de que se hable de política. Hay compañeras que cuentan, por ejemplo, en la casa, que venían del PC, donde se hablaba un montón de política, todo eso, yo no recuerdo eso. Yo empecé a... Pero de lo que pasaba, porque estamos hablando del año 60 y pico. No, ya estamos hablando del 71. ¿71? Ah, bueno, pero lo que pasaba tampoco escuchabas nada de lo que pasaba, el golpe de Estado. Por eso, en el 71, yo entro... Sí, por ahí, por supuesto, sabía que había marchas, que había cosas. En Paraná no pasaba nada. Es decir, no era como después yo me enteré que pasó en Córdoba, el Cordobazo, el Vigorazo, los distintos, el Rosariazo. A ver, no es que no llegaban las noticias, pero yo creo que vivía más bien en un mundo de poesía, más intelectual, más esa onda, digamos. La política, yo empecé a entender algo de política cuando entré al Instituto de Cine. Cuando te dieron el libro, ¿no? Cuando empezaste a hablar con este compañero, que este compañero ya militaba. Sí, ya militaba él. Y a vos te fue moviendo la estantería. Claro, porque... Porque aparte arrancaste con materialismo dialéctico, que ya es una interpretación del mundo totalmente distinta. Claro, ya cuando arranqué con materialismo dialéctico era como descubrir un mundo que es desconocido para mí. Era desconocido. Era desconocido. Bueno, a partir de ahí empecé a leer algo de filosofía, empecé a ir a las asambleas, a las movidas no entendían, muy poco entendía. A ver, por ahí me gustaba ir porque iba medio, porque iban todos y porque no quería quedar afuera, medio de lo que hacían los demás, como que también estaba de moda, como que se me iba mezclando por ahí, pero mi curiosidad más grande fue por la filosofía. Tal es así que yo después me voy a estudiar a Córdoba y me anoto en filosofía. Pero antes de eso, llega el año 72 y ocurre la masacre de Telelo. Ahí es también un antes y un después para mí. Ahí es donde yo empiezo, ya venía con algunos conocimientos, leyendo algunas cosas políticas, entendiendo lo que era la dictadura, lo que era la dictadura de Lanusse, que había estado Onganía, que Lenton, que esto, que la democracia, que patatín, que patatán, que los grupos, que esto, y voy al entierro del compañero este que matan en Trelew, y me acuerdo que estaba muy muy emocionada. Nunca me voy a olvidar porque es como que eso, ahí nos gasearon, ahí corrimos y ahí nos reprimieron, ahí nos reprimieron porque acá en Buenos Aires, en La Plata, también reprimieron. Sí, sí, nos gasearon ahí, corrimos un montón, sí, zafamos. Ahí ya empezamos a parar, fue la primera vez. Ajá. Vamos a hacer una pequeña pausa y empezamos con la historia de militancia tuya. Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto para toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Radiosemilla.com.ar. O sea, así empezaste vos tu conciencia. Tu conciencia y tu compromiso, sí. De una, abriste la puerta y pasaste para el otro lado de una, a través del materialismo dialéctico. Y la relación con este compañero. Te fuiste a Córdoba y con la idea de estudiar cine y no, terminaste en filosofía y después terminaste en arquitectura. Sí, que me gustaba, todo me gustaba. Me gustaba filosofía, me gustaba arquitectura, me gustaba arte, me gustaba todo. Y ahí en Córdoba ya empezaste a militar orgánicamente. Sí, ahí en Córdoba empecé. Ya tenía una militancia ahí en Córdoba. Claro, ahí empecé a militar orgánicamente y bueno, militaba en los grupos de base de la facultad, esa era mi tarea. Dentro del partido nos repartíamos tareas, los que éramos estudiantes. Trabajábamos en la facultad, pero también hacíamos determinadas tareas que eran pintadas del ejército, por ejemplo a la noche que íbamos a hacer pintadas con compañeros que nos hacían campana en las esquinas, que porque en Córdoba, ya en el 74, ya empieza a estar brava la mano. Sí. Ya en el 74, sube la cabane, dale. No, quiero que me contextualice un poco la etapa. Ajá. Ahí, para entender por qué aparecieron estas organizaciones, por qué aparecieron en esa época, cuál fue la resistencia, la dictadura, y porque para verlo con lógica político-social, digamos. Claro. ¿No? Contanos un poquito qué pasó, contanos el Corobazo también. Como para ver con qué fuerza se llegaba desde el punto de vista de la resistencia a ese año 72-73. Y relacionado por qué le fusilaron a los compañeros entre lejos. Claro. Que algunos dicen, sitúan el inicio del terrorismo de Estado en el fusilamiento de Trelew. Claro. Contextualicemos un poquito esa época. ¿Antes o después? Ahora, no, antes de la época, ahí, digamos, en ese proceso de lucha que llega a Cordobazo, a Santiagazo, a Rosariazo, que va a explicar la caída de la dictadura. Claro, va una acumulación de fuerza. Se va acumulando fuerza y además los partidos revolucionarios, la lucha armada, empieza a tomar cuerpo y a ser más a concretarse más. Es el pueblo unido jamás se verá vencido, el pueblo armado jamás será aplastado. Es decir, yo cuando escucho ahora en Chile que cantan el pueblo unido no será vencido, le falta el otro pedacito. Es decir, no estoy cuestionando, digamos, al pueblo de Chile todo lo que ha hecho, sino que me acuerdo de esa frase, que fue lo que empezó a tomar cuerpo y en realidad ya se venía y se fue acumulando fuerza 73, 74, 75, y en el 73 fue muy muy importante lo que pasó en Chile, porque en el 73 cuando Allende es el golpe, es como que queda comprobada la teoría de que en realidad por las elecciones no se iba a ganar. Es decir, claro, que en realidad claro, ahí es otro punto neurálgico para la lucha de clases. Porque vamos a decir que en esa época estaba en discusión en la militancia la vía. Claro, la vía. Digamos, para el cambio del sistema. Y las organizaciones armadas acá en Argentina estaban planteando la toma del poder como vía para el cambio de sistema. Y en Chile, con Allende, o sea, Allende vino montado en el posicionamiento de que la vía electoral era un camino. Y había todo un debate, me acuerdo que decían que se decía con razón de que mientras no modifique la estructura de poder, mientras no modifique la estructura de las Fuerzas Armadas que sostienen ese poder, no va a poder cambiar nada, digamos. No va a poder ser cambio de fondo, claro, cambio estructural. Y la caída de Allende, digamos, que fue un golpe de Estado impulsado por Estados Unidos, viene a comprobar. Vine a confirmar la certeza de que es como pasó hace poco, trasladándolo más allá que estamos en otros tiempos, pero de cualquier manera lo que le pasa a Evo, es decir, que le pasó a Evo Morales hace poco, digamos, que bueno, en vez de armar al pueblo, obtener más revuelta, confía en las Fuerzas Armadas, que sabemos que es la mano derecha del imperialismo, digamos, que es la mano armada del imperialismo. Eso queda claro en todo el 73, para toda la militancia, excepto los grupos que se va viendo, digamos, que van tomando otro camino, pero en general, sí. Todo lo que es la militancia, tanto peronismo como el PRT, como el partido marxista, va quedando que la lucha armada es. Claro, de hecho, las organizaciones que se convierten en organizaciones político-militares definen su posicionamiento por la lucha armada a fines de la década del 60, es decir, claro, cuando se producen esos procesos de auge de lucha que se produce en Cordobazo, Rosariazo, Santiago. Y sobre todo en el caso del PRT, la experiencia de Cañero, los Cañeros en Tucumán, el cierre de Ingenio y la lucha que se desarrolla ahí en Tucumán, hace analizar e interpretar de que el pueblo estaba en condiciones de encarar esa lucha. Y después un proceso de auge que es tan fuerte que termina derrocando a la dictadura de Onganía Lanusse, claro, en el 72, y los obliga a llamar a las elecciones. Todo el peronismo ahí viene con Perón vuelve, la consigna de ellos, y la, claro, la consigna de Perón vuelve y aglutina un movimiento de masa muy fuerte detrás de eso, pero ellos planteaban, ellos sostenían, los compañeros montoneros en ese momento sostenían que el cambio revolucionario, pero dentro del peronismo, claro, que iba a pasar por el peronismo, claro. Entonces que había que apostar ahí. Que las masas del pueblo eran peronistas. Y que eran peronistas y qué cosa. Bueno. Entonces, ¿qué pasa con el general? Lo traen al general y el general se llena de que el general se empieza por desplazar a los sectores progresistas que habían sido instalados por esa ola de resistencia, podemos decir, antidictatorial, y a poner gente por derecha. Y ahí aparece el golpe, claro, en Córdoba, La Cabane. La Cabane, que en ese momento estaba en el gobierno, estaba Obregón Cano y Atilio López. Y Atilio López venía de la UTA. Sí. Y después, después lo mata la AAA. Es decir, era un tipo que venía de las luchas obreras, porque en Córdoba había en esa época, viste, las luchas de Estaves Mata, la FIA, todo eso. Citrac, Citran, estaban todas en lucha. Todo eso es como que, como, claro, yo conozco menos sobre lo anterior, es decir, conozco un poco de historia, pero de vivencia, digamos, es a partir de ahí donde hay una fuerte confluencia de la clase obrera con los estudiantes. Es decir, es un momento donde siempre digo que esa consigna obreros y estudiantes juntos y adelante. Sí. Es decir, había una fuerte composición de lo estudiantil, pero con una alianza muy grande con la clase obrera, nos dirigía, es decir, dirigía las marchas, dirigía. Sí. Iba adelante, yo me acuerdo de Tosco que iba adelante con con Distofino, todos y íbamos siempre me acuerdo que era un brazo con brazo, era. Esa era una modalidad de ahí de, sí, sí, de engancharse los brazos así para marchar. Sí. Sí. Era fuerte eso, era como que te daba poder, te daba sí, te daba pertenencia y mucha y como que era imposible vencerte, había, yo a veces miro las marchas acá, todo, qué sé yo, me acuerdo que los compañeros iban a los costados de las marchas, iban custodiando, sí, custodiando todo, cuidándonos organizadamente, vamos para allá o vamos para acá, o la marcha llega hasta tal lugar, en tal lugar se hace un piquete, aquí. Yo claro. Tengo una vivencia, tenía 14 años, estaba en la casa de mi abuelo, en Argüello, y estaba buscando lombrices en una acequia al lado de la ruta, en ruta de aquel momento, era una calle de asfalto, ¿viste? Pasaba el colectivo que iba al centro. Y para el colectivo ahí, abre la puerta de atrás para que baje alguien y cae un volante del colectivo. Y el volante convocaba al aniversario de la muerte de Mena, que había el estudiante que había matado. Que mataron el 29. Sí. Temprano, cerca de la cañada. Sí. Era un empleado de Les Mata. Sí, o sea que esto era el primer aniversario, o sea que esto era en el 70. Y entonces estaba con otro pibe, no íbamos a pescar. Y me dice, vamos, vamos, me dice. Y el otro tampoco entendía nada, me llevaba un año a mí. Claro, pero él era siempre de meterse en quilombo, siempre meterse en quilombo. Me apretaba un pantalón corto, con la gomera colgada, nosotros metíamos. No, vamos, yo me proyectaba el colectivo, yo voy al cementerio y tenemos un peso. Me dice, bueno, consigamos, no pedí tu casa. A tu abuelo. Sí, a tu abuelo. Y fuimos a pedir a mi abuelo. Entonces puse, dejamos la caña, dejamos la gomera, me puse una remera y le pedí al abuelo para comprar una golosina. Y nos fuimos a tomar el colectivo. Llegamos al cementerio. Y estaban saliendo del cementerio, la marcha, y salían todos así, agarrados, ¿viste? Sí. Y nos fuimos, lo vimos pasar nosotros y entonces nos metimos. Y nos metieron ahí y terminamos la primera fila y agarrados así. Sí. Ese sentimiento que yo sentí ahí, jamás me lo pude olvidar. Pero vos sabés que yo tampoco me puedo olvidar de ese sentimiento, porque ahí, así hubiera una bomba por ahí que sentías, era como que no te podías desprender, era algo que te daba fuerza, sentimiento de pueblo, claro. Por decirte algo, a mí me suena así, sentimiento de pueblo, viste, y fuerza. Sí. Y nos corrieron a gases, hicimos dos cuadras. Sí. Me empezaron a tirar gases y ahí cuando se dispersaba, se tiraba la consigna en el camino, nos juntamos en tal lado, entonces íbamos todos, claro. Volvíamos juntos ahí, volvíamos a marchar ahí, nos volvíamos así dos, tres veces, tiraron gases, hasta que en una se puso densa la cosa, nos metemos en una galería en la casa y la gente nos abre la puerta, como nos vio el chico, nos metió adentro. Claro, la cita. La cita que te dabas después de cada manifestación. No, nosotros estábamos corriendo, porque estábamos corriendo la policía y nos metimos en una galería de una casa. Ajá, está bien. Y la gente de la casa nos vio chico escondiéndonos ahí, nos abrió la puerta y nos metió adentro. Claro, y de ahí zafamos, después salimos y nos volvimos. Pero yo siempre me acordaba de esta anécdota porque, digo yo, Argüello era mucho campo en aquel momento, casa claro. Quinta y después. Sí. Y va a caer ese volante justo ahí. Justo ahí. Para que yo vaya con el otro chango allá y me agarre la sensación emotiva, creo que más importante de mi vida, digamos. Claro. Porque nunca más me olvidé de eso. Y a partir de ahí, chao, ya después. Y a partir de ahí. Me llevaban de la gana. Claro. Sí, entonces digo que. Y en aquel momento el auge era importante. La lucha de los estudiantes en la recuperación de los comedores estudiantiles de universidad. La lucha por el boleto, la lucha por la autonomía universitaria. Porque el tema fue este, digamos, el y tema es. Estaba en el taller total, que era re importante, porque en Córdoba el taller total de arquitectura se había logrado mediante luchas donde no era una forma de construcción, de enseñanza tradicional, sino que era, confluían los de primer año con los de quinto, cuarto, quinto, y por ejemplo, el taller, el de quinto armaba todo el barrio, el de cuarto hacía otra cosa, los que estábamos primero hacíamos los arbolitos, entonces hacía todo un trabajo que no era parcial, no estaba encajonado, sino que era como que ya entrabas en otra, en una dinámica de trabajar los cursos que iban más adelantados con los que recién empezábamos, haciendo trabajos en comunes, y además y tratando de hacer barrios, tratando de mirar la arquitectura con una función social, es decir, no la arquitectura como para una élite. Claro, para una élite, sino para la construcción social, sí. Cómo hacían, cómo se podían hacer barrios, cómo todo ese tipo de cosas era la que, bueno, estaba todo el mundo en política, los profesores, todo. Era eso, digo, cuando uno hace la comparación, digo, en esa etapa de auge social era mucho más fácil participar políticamente que no participar, al revés exactamente de ahora, digamos. Sí. Ahora son un poquito los estudiantes que, o cualquier sector social, que se ponen a militar, que los que no, pero yo me acuerdo que no había lugar donde no se hable de política, no había lugar donde no circule un folleto, no había lugar donde vos no encuentres una pintada, es decir, todo era política, digamos. Todo era política. Aerosoles, pintando, las obleas, las consignas, el tiempo, la dedicación del tiempo. El tiempo estaba dedicado a la militancia, lo que ganábamos estaba dedicado a la militancia, la plata que ganábamos la poníamos en la militancia, no se retaseaba nada, se hacía sin ningún tipo de presión, se hacía por motivación. Por convencimiento. Claro, motivado, sí. por la lucha, pasaba por ahí. Pasaba por ahí, y ahí estaba, aparecía con lógica que ese sistema había que cambiar. Claro, sí, sí. Tenía una lógica total, digamos. Claro. Era clarito y más allá, por eso te decía yo que el golpe de Chile marcó, claro, porque vos decís, bueno, peleás contra la dictadura para que venga la democracia, pero después te das cuenta que la democracia, viste, viene otro y te rompe la democracia también. Es como que, estaba claro hasta el día de hoy, está claro que la transformación social no pasa por la democracia. La democracia ni más buena ni más mala. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. Gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, pa' carro tal vez. Y esta es mi cortez, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento, mi cerebro escupe ya el final del historial, el comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. De fusionar mi resto con el despertar, que se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. radiosemilla.com.ar. Hablemos entonces de lo que pasaba en ese momento, digamos que Pinochet, Allende por las elecciones, por ejemplo, era expresión de esa lucha que se estaba extendiendo en todos lados, porque hablábamos recién de que casi la mitad del mundo era socialista, así que el socialismo se había instalado en un montonazo de países. Entonces había un equilibrio ahí entre el capitalismo y el socialismo a nivel mundial, que eso daba muchas posibilidades de lucha. Decíamos que la Revolución Cubana había sido una incidencia fuerte en la referencia de la militancia juvenil en ese momento. El Che, la Revolución Cubana, el Che, con su consigna general 238 final, era una consigna de ley, digamos, y había muchas frases de él. La construcción del hombre nuevo, era un poco aprender a ser otro tipo de persona, digamos, a construir un levarista, digamos, elevar la calidad humana. Claro, elevar la calidad humana. Creo que eso es algo que a mí me parece que siempre digo que el partido tuvo hasta el momento que yo conocí, hasta esa época, digamos. Sí. Y una calidad humana bastante diferente a otras organizaciones y a otros partidos. Sí. Eso se notaba porque era como una consigna ser como el Che. Era una impronta, era un objetivo a perseguir, era una luz en el camino. No era solamente un... Era una línea política, claro, en la formación. Claro, digamos, ¿no? Era una línea política. Me decías también de que de qué pasaba a nivel mundial y que había una revolución en todo sentido, que era una generación que había logrado romper con sus padres, por ejemplo. Sí. Y que había desarrollado, por ejemplo, el movimiento feminista en aquel momento estaba por la píldora anticonceptiva uh-huh. en Estados Unidos y era fuertísimo ese movimiento. Sí. Estaba el movimiento pacifista, Vietnam, estaba Martin Luther King, sí, sí. Estaba el movimiento del mayo francés, estaba claro. John Lennon, sí. Estaba, claro, había ese, a nivel cultural había también toda una revolución. En la revolución siempre me acuerdo las canciones de Víctor Jara de Chile, las canciones cubanas, las canciones de me acuerdo de Víctor Jara que le cantaba la guerra de Vietnam. Tío Ho Chi Minh está allá lejos en Vietnam. Y las canciones de Violeta Parra y las canciones Adelante Comandante y hubo un montón de canciones y aspectos culturales, porque yo siempre digo, ahora escuchar una canción no tiene letra, no tiene contenido. Tenía un contenido y eso era también un alimento para, uh-huh. para la lucha, digamos. Todo se alimentaba. La literatura, la el cine. El movimiento hippie. Sí. Todo fue. Fuimos hijos de esos tiempos, digamos. Sí. O sea, una generación que rompía con lo anterior, claro. Con la generación de su padre, y que tiene que ver también con cómo se da la salida de la Segunda Guerra Mundial, ¿viste? Es decir, una confrontación militar impresionante por la distribución de las tierras de nuevo, digamos, los territorios. Y entonces mucha gente participó en una guerra que no quería, digamos. Y los hijos de esos padres que participaron en la guerra, digamos, cuando salieron a la adolescencia, salieron a diferenciarse de todo eso. Creo que eso hace a un rompimiento generacional fuerte. Sí. También estaba en la lucha por el divorcio, digamos. Había un montón de elementos sí. nuevos que hablaban de apertura y nuevas libertades en la sociedad. Sí, sí. ¿No? Sí. De cualquier manera, a mí, en la cuestión, los otros días hablaba con una compañera, después de la marcha de las mujeres, yo no tenía mucha conciencia feminista, es decir, bueno, para mí pasaba un poco por los compañeros que nos tomábamos por la comida, que cocinara uno un rato, otro, pero porque también podíamos tener un arma como ellos, pero no mucho más. Creo que pero también fuerte, ahí me parece pero que... Pero también está lo de la Ángela, ¿cómo era que se llama? La de Rubito, que estaba en los 70. Bueno, no me acuerdo. Una luchadora, sí. También nosotros en aquel momento entendíamos que todas esas reivindicaciones estaban dentro de esta concepción del hombre nuevo, digamos, ¿no? Así de hombre nuevo, mujer nueva, como decía ahora. Pero una compañera era una compañera. Sí, claro, pero además hay un librito que se llamaba Moral y Proletarización. Es cierto que nosotros ahora lo vemos y decimos, bueno, es un libro donde como que parecía como que te quitaba o libertad o que te presionaba para que fueras de alguna determinada manera. Pero yo digo, de cualquier manera, ese libro tenía determinadas premisas determinada línea que bajaba, donde era importante, porque en realidad te decía que la búsqueda de prestigio era algo malo, que tenías que cambiarlo. El protagonismo también. El egocentrismo también, y todo eso hoy también yo lo levanto hoy, no sé cómo decirte, es también eso de que uno tiene que desprenderse de todo lo que trae de la enseñanza de la enseñanza burguesa, digamos, la consigna de ir cambiando, acumulando formas nuevas que hacen a que no seas individualista, es algo que para mí está vigente hasta hoy, de que se haya profundizado el individualismo y todo eso, es decir, todo eso que uno aprendía en el partido y que aprendía en esos tiempos y en esa militancia y en esas épocas, no sé, me parece que me fui, pero bueno, está vigente hasta el día de hoy. Sigo creyendo que tiene que ser así, digamos. Sí, en cuanto a valores que se sostenían en aquel momento, siguen siendo válidos. Creo que hay muchas cosas que siguen siendo válidas. Pero creo que la ofensiva del capital fue tan ideológica, fue tan fuerte, digamos, que al desmembrar todo lo que tenga que ver con una concepción colectiva de lo social y exacerbar el individualismo, también hace pesar los valores individuales y relativizar esos valores que se construía en aquel momento. Claro. Entonces, esto del esfuerzo personal para la superación, por ejemplo. ¿Entendés? Es decir, que no te des cuenta por esto, nada. Entonces, es decir, si vos te va mal es porque supongo que no te esforzas, es un problema tuyo. Si vos sos pobre es un problema tuyo, no que no puedas salir de la miseria, sino que eso a vos te pasa algo, digamos. Sí. No trabajas porque no querés trabajar. Claro, sí. No, yo lo que te iba a decir es que, por ejemplo, cuando a mí me detienen en el 75 y voy a parar, primero, por supuesto, voy a la D2, donde, bueno, me torturaron, me violaron, una serie de cosas. Después voy a parar a la cárcel. Cuando nosotros, quería relacionarlo a esto, en la cárcel, voy a parar a la cárcel Buen Pastor, cuando nosotros nos jugamos Buen Pastor, ahí se ve esos valores como que se multiplican, porque es una acción donde era importante, no el individualismo, sino lo colectivo, cómo cada uno aportaba lo suyo para poder que salga bien, cómo había que prestar atención, un montón de valores que se ponen en juego ahí para que una acción salga bien. Es decir, eso me parece que tiene que ver, porque por ahí cuántas cosas hoy en política salen mal porque hay mucho individualismo, porque no hay coordinación, porque no hay mirada a largo plazo, porque no se piensa en el otro. Qué lástima que yo no pueda cantar a la usanza de este tiempo, lo mismo que los poetas hoy cantan. Qué lástima que yo no pueda entonar con una voz engolada esas brillantes romanzas a las glorias de la patria. Qué lástima

¿Qué significó para vos? ¿Cómo la viviste? Contame de la fuga, que fue impresionante, y de esta sobrevivencia a un régimen de exterminación física y psíquica, como fue el régimen de los presos políticos en la época de la dictadura. Bueno, mirá, yo estoy muy poco tiempo en el Buen Pastor, en Córdoba. Me detienen por ser militante estudiantil. Y bueno, me llevan a la de dos, que era el lugar donde estaban. Me detienen tipos de civil. Pero me llevan a la de dos, que era el lugar donde llevaban a la mayoría. Era un grupo de tareas ya prácticamente, y ahí estoy varios días. Bueno, me torturan mucho, me violan. Yo hice la denuncia, y hice un juicio. Denuncié todo eso en un juicio en Córdoba. Y después voy a parar al Buen Pastor, que era una cárcel. Buen Pastor es una cárcel, era una cárcel donde de monja, donde había patios grandes, pabellón grande. No era como después fue Devoto, donde vos tenías celdas. Una cárcel de máxima seguridad, digamos, la de Devoto. El Buen Pastor, comparado, era otro tipo de cárcel, pero era una cárcel de fin, digamos. Yo, como me detienen a fines de marzo, y bueno, estando ahí en la cárcel, me organizo con las compañeras, como todas estábamos organizadas, en grupos de lectura, atendíamos los pibes, algunas estaban con los niños, después teníamos, tareas, trabajo manual, trabajo en la cocina, lavado de ropa, lo que, bueno, nos abrían el pabellón a la mañana y a la noche nos encerraban en un pabellón. Teníamos dos pabellones, uno de las mujeres con niños, las madres con niños, y otro pabellón donde estábamos las mujeres que no teníamos hijos. ¿Cuántas mujeres había? Éramos, y habremos sido como 40. Como 40 teníamos recibido. Las compañeras que estaban en el Buen Pastor habían estado con las presas sociales anteriormente, pero cuando yo llego al Buen Pastor ya no estaban las sociales, estaban nada más que las presas políticas. Y el 24 de mayo, o sea, de marzo a mayo, pasó un mes y medio. El 24 de mayo, hay una, yo siempre tengo una reunión en la piecita, de una piecita chiquita, donde me llamaron a una reunión, las compañeras, había estado las tres compañeras de dirección, y después estaban, éramos como cinco compañeras después, y era una reunión medio que tenía un halo de misterio, porque no sabía qué es lo que pasaba, hasta que una compañera nos mirábamos entre nosotras a ver qué, hasta que una compañera dice: chicas, bueno, tenemos que decirle que esta noche nos vamos. Y yo, la verdad que me costó pisar tierra, en el sentido que me costó aceptar la idea. Incluso escribí un cuento donde en realidad yo le digo, medio en broma, medio yo me reía inocentemente, digamos, un poco, che, medio me está cargando, pero no, era en serio, nos vamos esta noche. Bueno, la cuestión es que nos íbamos esta noche, era ahí nomás. En un rato era, no era, bueno. Entonces las compañías dicen, nos vamos a las 8 de la noche, ¿por dónde nos vamos? ¿Nos vamos a ir por la ventana? ¿Quién nos va a traer? ¿Cómo nos vamos a ir? Vamos a romper los vidrios, los compañeros nos van a rescatar de afuera. Ah, bueno, mira, bueno, ahí empieza, las compañeras empiezan a contar, a explicar cómo sería, cómo teníamos que organizarnos adentro, uh-huh. En la parte interna, digamos, del penal. Cada una de nosotras teníamos que ser responsable de 3 más. Era por una cuestión de orden. A mí me tocaba ser responsable de 3 más por una cuestión de orden, no por una cuestión de prioridad militante, digamos, sino que venía un orden. Entonces, en ese orden a mí me correspondía avisarle a 3 compañeras más a último momento, ya una hora antes, más o menos, de que nos íbamos a ir. ¿Te vas o te vas? Bueno, fue como a las 2 de la tarde, esto, qué sé yo, nos íbamos a las 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bueno. Había que, un grupo tenía que armar en el comedor una obra de teatro. Otro grupo tenía que organizar la comida para las celadoras, algo bien tentador. Otro grupo... ¿Ya? Dale. Bueno. Cada uno era responsable de 3. Claro, cada uno era responsable de 3, había un orden para salir, había distintas tareas que hacían al trabajo adentro. Es decir, unas compañeras tenían que lavar las sábanas, colgar las sábanas, de tal manera que estaban en un patiecito donde nosotros, del comedor a la cocina, que es el lugar donde nosotros nos vamos, esas sábanas hacían, tapaban... De cortina. Claro, hacían de cortina donde los guardias... no podían ver porque les tapaban las sábanas. Uh-huh. Que era un movimiento del comedor a la cocina, porque nosotros nos ordenamos en el comedor todas por orden para ir a la cocina, porque nosotros nos vamos por la cocina. La cocina era, tenía una determinada altura la ventana, era como si fuera la banderola la ventana, uh-huh. Donde había que poner varios como escalera para poder llegar ahí. Entonces pusieron un banco, las compañeras que estaban adelante, un banco, después otro banco, después una silla, no sé qué. Bueno, la cuestión era que era como una escalera para... Rompieron los vidrios, los compañeros sacaron de... arrancaron las rejas. Las actividades de adentro, unas compañeras fueron, la celadora la entretenían dándole algo rico y hablando, hasta que van al lugar que corresponde. Después otras compañeras armaron una caja que parecía una caja explosiva, digamos, que eran ruleros y pincitas y todo eso. Después había unas compañeras que estaban chequeando la guardia hasta el último segundo, porque en un minuto antes cada una va a su puesto. Pero mientras tanto, hasta esos momentos, cada una hacía distintas cosas, es decir, en distintos lugares. Tal es así que la compañera, nosotros no teníamos que hacer ningún tipo de movimiento que generara sospecha. Nadie podía pasar corriendo por el patio si venías de darle de comer a la celadora. La compañera que le da de comer a la celadora siempre cuenta que cuando ella va, porque es lo último, la última que tiene que ir a su puesto, cuando ella pasa el patio no había nadie, dice ella. Claro, porque ya estaban todas, cada una en su puesto. Bueno, la cuestión es que el part, partido, el PRT, es el que organiza la fuga. Habló con los compañeros de las otras organizaciones, pero ellos no participaron de la fuga, pero sí con la parte logística. Estuvieron de acuerdo con eso. Ellos de afuera mandaron un mapa donde las compañeras sacaron un mapa de adentro, cómo sería la cárcel de adentro. Todo eso me enteré después, ¿no? Adentro tuvimos que otra cosa, pintamos las zapatillas, bueno, todo, hay un montón de detalles, ¿no? Que no me voy a detener. Afuera, el partido desplegó 200 compañeros y hicieron varios piquetes, bombas de estruendo en distintos. Focalizaron los ruidos y los piquetes en otros lados, entonces así dispersaron las fuerzas represivas, porque en realidad las fuerzas en la cárcel del Buen Pastor está en un lugar en Córdoba, ya no está más porque ahora es un paseo de compra, está en un lugar donde es pleno centro de Córdoba, es donde está enfrente la gendarmería, la vuelta a la policía, tres cuadras, bueno, estaba rodeada, digamos. Yo siempre digo que la fuga, además de la libertad, que todo preso político lo primero que desea es la libertad, todo preso político, común, social, como sea, en el caso político es un hecho político donde vos te burlás de las fuerzas represivas. Es como una... como que... como una victoria. Claro, como una... un triunfo sobre las fuerzas represivas. Claro. Claro, siempre te ganan ellos. Es decir, siempre son ellos los que te maltratan, te torturan, de esto. Cuando vos te fugás, ellos quedan mirando para otro lado y vos volvés a la lucha. Es un hecho político importante, digamos. Y bueno, afuera, tal es así que el 24 a la noche era el Tedeum. Nosotros nos escapamos a las 8 de la noche. Al lado, no solo era el cambio de guardia, que los guardias solían levantar quinelas, ahora, todo ese tipo de cosas que hacían en arriba, sino que había un casamiento en la iglesia de los capuchinos, que era una iglesia que estaba al lado, y si nosotros salíamos teníamos que pasar por la iglesia. Es decir, nosotros nos tirábamos de la ventana, nos abarajaban los compañeros en una camioneta y corríamos, pasábamos por la iglesia donde en ese momento había un casamiento a las 8 de la noche, que eran los capuchinos, donde eran casamientos importantes, digamos, importantes en cuanto a la cantidad de gente, a la movida, digamos. Y después íbamos cada una a autos que nos esperaban para llevarnos a los lugares donde nos esperaban, a casas donde estaban los compañeros. Otra cosa importante es que el partido desplegó una serie de compañeros en la seguridad por si algo salía mal de contención. Y bueno, la fuga, nosotros nos vamos por la ventana, los compañeros arrancan una reja, que para eso necesitaron un camión con un motor potente para poder arrancarlo, le pusieron eso que se usa los barcos, bueno, no me acuerdo ahora, de hecho, que es donde enganchan la reja y la arrancan. El ancla, claro, algo así. Para esto, como a las 5 de la tarde, pasó un compañero con una luz, puso una luz y después pasó uno haciendo mucho ruido con una moto. Esas eran distintas consignas, distintos minutos de que estaba todo bien afuera, nosotros que estaba todo bien adentro. Bueno, así fue, la fuga fue rapidísima. Fue un segundo, nos fugamos 26 compañeras. Algunas quedaron porque tenían libertad pronto y, bueno, algunas no se fueron. ¿Y ya tenían una distribución de casa? Claro, ya teníamos distribución de casa, se fugaron, la mayoría éramos del PRT, había compañera Monto y había una compañera de la FAL, la FAL 22, y había otra compañera de PCNL, me parece. Bueno, de esas compañeras, bueno, cuando nosotros llegamos al auto, nos estaban esperando, cada una sabíamos a dónde teníamos que correr y dónde nos estaban esperando, y bueno, nos llevaron a la casa de compañeros, bueno, ahí pasaron los compañeros, nos esperaban con buena comida, y pasaron los compañeros de dirección, pasó el gringo por ahí a saludarnos, a nosotros, a felicitarnos, porque además el otro día era el cumpleaños del partido, era 25 de mayo. Y bueno, hay una anécdota que dice que estaba la Cabana en el TVN, hablando que estaba exterminando la subversión, cuando el edecán se le acercó y le dijo algo al oído, se le transfiguró la cara y suponemos que fue que le dijo, se fugaron las chichis. Porque en Córdoba decían las chichías. El otro día, el diario decía, se fugaron las chichías, aparecimos todos en el diario. Bueno, mi hermano, por ejemplo, viajaba de Paraná a verme, cuando escuchó a mitad de camino de noche la radio, se fue de vuelta. Se volvió a Paraná. Y bueno, yo después de la fuga, vine a... El partido me asignó a Buenos Aires, pasé a la clandestinidad, yo conocí a mi compañero, tuve mi hija, trabajé en las escuelas políticas, en la escuela de propaganda y bueno, ya empieza otra etapa de la historia. ¿Cuánto tiempo tuviste, Campe? Y después tuve 6 años. A mí me detienen en el 76, soy una sobreviviente del 76, y nunca supe bien por qué, pero bueno, me detuvieron en una comisaría, me llevaron y después me llevaron al regimiento de Patricio, y en el regimiento de Patricio una voz dijo a ella llevarla. Y me pintaron los dedos y me llevaron al otro. Fue en pleno 76, octubre 76. Ya había tenido a mi hija, tenía 45 días, y además mi compañero ya era responsable de toda la distribución de la propaganda del país. Toda la distribución estaba en manos de él. No sabían, los militares no sabían. Nunca supe bien por qué, pero ahí tengo algunas puntas porque... cuando mi hermano estaba en el colegio militar, había un militar muy jodido, está denunciado por todos lados, yo también lo denuncié, que era de los servicios, que siempre dijo a mi papá que él tenía una deuda con él. Y yo creo que él intervino, pero nunca lo supe bien. Lo que sí sé es que él le fue a avisar a mi familia que yo estaba en el regimiento de Patricio. Bueno. O sea que sale por ahí de ahí. Viste que no siempre una cuña sirve, digamos, posiblemente esta vez sirvió, pero bueno. Bueno, yo ya había tenido, ya tenía a mi hija. Milité con muchos compañeros, fundamentalmente tuve mucha vida familiar con muchos compañeros, porque compañeros también de la dirección, por eso lo conozco al gringo, por eso lo conocí al negro, lo conocí a Alberto, Porque ellos, como mi compañero estaba en los comités centrales y todo eso, yo a veces estaba, pero haciendo la comida o ese tipo de cosas, era como, digamos, militaba, pero llegó un momento donde me dijeron, no tenés que militar más, tenés que dedicarte a cocinar a tu hija y a cuidar a los compañeros, medio como hice la tarea. Y mi última experiencia como militante activa fue la escuela de propaganda que armamos con la Mujer del Negro, con Liliana Delfino, que fue a fines del 75, principios del 76, donde se reunía y ahí se reunían los compañeros. Y después, el 76, fue, cambiamos de casa permanentemente, fue ya cada etapa, viste que... Y ahí cuando fuiste devoto, ¿cuántas compañeras te encontraste ahí? Muchas. Y yo cuando fui a devoto ya estaban, no sé, creo que como 2000 compañeras, ya estaba lleno de devoto. ¡Wow! Ya estaba lleno. Sí. Y todas las cárceles estaban pobladas. Cuando yo llego a Devoto, además, venían de distintas provincias, venían a concentrar en Devoto a todas las mujeres. Es decir, traían de Santiago del Estero, de Jujuy, de Entre Ríos, de Chaco, de Neuquén. Se concentró a todas las mujeres en Devoto. Uh-huh. Y bueno, primero tuvimos en pabellones, ya después tuvimos los celulares. Fueron años difíciles, los primeros años. Después se bajó un poco, digamos, pero fueron bravos los primeros años, 76, 77. Y bueno, ya estaban pobladas todas las cárceles. Vos ya estabas preso también. Estaban todos los compañeros, Rawson, la U9, Sierra Chica, qué sé yo, todas las provincias había. Y ahí, cuando yo llego a la cárcel, ahí me entero de las grandes desapariciones. Porque yo afuera sabía que los detenían, pero no sabía exactamente de las desapariciones. De los campos de concentración, digamos. Pensaba que a la gente le iban a largar en algún momento, que las tenían en algún lugar que no sabíamos dónde era, que no era legal, pero que en algún momento le iban a largar. Pero eso, ya, después empezó, llegaban una cada tanto campo de concentración contando la historia de los campos. Llegó la compañera esta, la piba esta de la jovencita que contó de Campo de Mayo, que contó de Gringo, Campo de Mayo. Ah, la chica que es de Estados Unidos. Es de Estados Unidos, la había sacado la Naciones Unidas, sí. Estados Unidos, y ahí estuve 6 años y mi compañero desapareció en el 77. Yo hacía 8 meses que estaba presa ya y bueno, me enteré, me dieron a la visita y me contaron que él estaba desaparecido. Que no me contaron que estaba desaparecido, me contaron que él no había ido a una cita. Bueno, ya ahí... Bueno, mi hija quedó con mi suegra y Armando, hasta el día de hoy, poco sé, digamos, he venido luchando todos estos años para saber algo de él. Tengo algunas hipótesis, pero no logro armar el... Hay poca información sobre su detención y no se sabe de dónde se lo llevaron. es decir, sé dónde vivía, todo eso, que yo no lo viví con él porque ya estaba preso. Pero sé que quería sacar a mi hija del país, que no pudo, sé cuántas cosas, pero bueno. Yo recibí una cartita de él cuando estaba en la cárcel, me trajo un familiar, y fue lo último, digamos, que recibí de él. Y bueno, hasta el día de hoy no he podido componer. Tengo armé una querella con hipótesis y no he ampliado la declaración, pero no ha llegado a juicio oral todavía. Es decir, tengo puntas, pero no tengo certezas. Ya, María, nos van a quedar pendientes varios temas todavía. Yo te agradezco mucho este tiempo que nos has dedicado y... Por Dios. Bueno. Y esta compartida, gracias a esta compartida de cosas tan, tan duras, tan emocionales, tan de tu vida, que es una vida social. Así que te agradezco mucho. Y seguramente nos van a quedar muchos aprendizajes por hacer de acá. Y vamos a seguir compartiendo, María. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Radio Semilla es un proyecto comunitario y autogestivo, de organización colectiva y horizontal y participación voluntaria. Se organiza en asamblea, realizando encuentros periódicos en los que se toman decisiones sobre el funcionamiento de la radio y sobre el proyecto político, hacer comunicación alternativa, comunitaria y popular. También se consideran en las asambleas el reparto y la coordinación de las tareas necesarias para poder transmitir o para cualquier otra actividad que se emprenda. Radio Semilla 106.5. Bueno, hemos pasado así otro programa de historias comunes, otro testimonio de vida, otro camino recorrido con esas experiencias que nos da la práctica social y la militancia. Gracias, María, por este compartir que has hecho con nosotros de tu vida, de tu recorrido. Aprenderemos de ese recorrido y será espejo para algunos compañeros. Nos encontraremos el próximo sábado con otra historia común que camina por nuestro Avia Yala y que ya encontraremos. Los esperamos. Un abrazo que dure hasta entonces. Y un toda una vida entre otras.